fui yo la que cruzó la línea. Nadie me dijo que no se podía. Pensé que también tú querías lo mismo que yo. No me has hablado, ya van 5 días y siento como la tensión se enfría. Me estoy inventando 1000 cuentos, dame una señal. Yo sé exactamente cómo y cuándo la cagué. Cuando me quedé en tu casa después de las 3. Perdimos el control, yo sé. Enamorarme de ti no salió como esperaba. Ahora mírame aquí, esperando tu llamada. Nos dejamos llevar y no entiendo por qué. No tenía que pasar, de amigos íbamos bien. Enamorarme de ti no salió como esperaba. Mientras yo sigo aquí, sin saber qué es lo que pasa, nos dejamos llevar y no entiendo por qué. No tenía que pasar, de amigos íbamos bien. Perdón si no he podido contestarte. Desde esa noche no sé cómo hablarte. Pensé que también tú querías lo mismo que yo. Tú estás con él y yo con ella. Todo estaba tan claro y lo mandamos a la mierda. No sé si nos gustamos, nos queremos, nos odiamos. Por no decir las cosas, yo soy parte del problema. Yo sé exactamente cómo y cuándo la cagué. Cuando me quedé en tu casa después de las 3. Perdimos el control, yo sé. Enamorarme de ti no salió como esperaba. Ahora mírame aquí, esperando tu llamada.